238-5111, la línea local. 01800-716-2330, la línea sin costo alguno. Así como los comentarios, sugerencias, recomendaciones que vamos a estar recibiendo a través del correo electrónico a lacalleradio@hotmail.com, así como el recién inaugurado espacio virtual a lacalleradio.blogspot.com, donde cada semana vamos a estar actualizando artículos, cápsulas, recomendaciones, en fin, más lo que ustedes vayan mandando, pues bienvenidos. El tema de hoy, orientación vocacional. Esto como el primer episodio de una serie de programas callejeros donde vamos a estar hablando de carreras y de experiencias. Platicando con César Sosa a propósito de lo que es ya todo... Platicando con César Sosa a partir de todo lo que nos comentó que ya hacía. Entonces, justamente para... Y después de haber escuchado un poco la señalética, ¿de qué se trata la señalética? Sí, es un rollo así como de, haz de cuenta, no sé, tantos jóvenes que estudian realmente ejercen, ¿no? Tipo así. Y después de escuchar un poco la señalética, creo que a todos nos ha pasado que de repente sentimos que el momento decisivo de nuestras vidas está muy cercano y que tenemos que hacer una decisión que va a repercutir el resto de nuestra vida y no podemos echarnos para atrás, ¿no? Creo que en este sentido, de repente nos agobiamos mucho, nos preocupamos e incluso perdemos el piso, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer en el sentido de a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Si voy a estudiar, si no voy a estudiar, pero bueno, en el ideal de que nos va a quedar el resto de nuestras vidas, como que sería la decisión que nosotros debemos de tomar. Para ello yo creo que los callejeros estuvimos platicando en, bueno, ¿cómo se llama esto? Y bueno, llegamos a la conclusión de que efectivamente se llama tener un plan de vida. ¿Qué es hacer un plan de vida, César? Mira, primero yo te diría, por lo que escuché y lo que escucho con esta parte de la decisión, que no es la decisión, como si a partir de esa decisión se definiera tu vida. Finalmente es una construcción. El proyecto de vida es algo, es un proceso, se va haciendo poco a poco y no es solo por una decisión, sino por una serie de decisiones. Entonces, primero yo bajaría la angustia de cuando vas a decidir, después de eso, ya, es un alivio lo que has dicho. Porque no, mira, yo les platicaba de todo lo que hago y mi carrera es veterinaria. Y podría decirte, me critican porque, bueno, y como veterinario, ¿para qué das clases? Estás en consultoría, trabajas con empresas, ¿no? Y fíjate que yo he descubierto que el proyecto de vida finalmente es la elección, desde esa ética, de cómo quieres vivir. Y que sí, es importante tomar una decisión de carrera, más es la apertura a una serie de posibilidades inmensa, inmensa de verdad. Esto implica entonces conocerte. Yo te diría, para hacer un proyecto de vida, lo básico es aprender a conocerte primero. Con base en esto, es que tú vas planteando qué te gusta, qué no te gusta, qué habilidades tienes. Y para eso, bueno, pues es de acuerdo a tu historia de vida. Entonces, hay que ponerte a un poquito a ver contigo, cómo has vivido, qué tienes, qué haces, qué te gusta, con quién estás, qué experiencias. Y con eso vas decidiendo. Si tomas una decisión y después la cambias, no hay ningún problema. Finalmente lo vas construyendo. O sea, de repente entonces no existe una edad ideal, por así decir, para el proyecto. No existe. Es decir, creo que cuanto antes mejor. Si hoy tienes la posibilidad de empezar a plantearte qué quieres, para dónde vas, son preguntas además muy profundas, que de repente sí, dijera más así, ¿no? Muy sí, no creo que sea tan fácil y de tan inmediata respuesta, ¿no? Claro, sí, claro. Claro, por supuesto. Más aprovechémoslo. Yo creo que el momento que vivimos hoy nos lo plantea. Mismo lo que acabamos de pasar, toda esta parte de la salud, es una oportunidad de plantearnos, bueno, ¿y qué quiero? y qué pasa conmigo y qué onda con mi salud y con lo que quiero construir para mi vida, ¿no? Entonces, si hoy estás en una situación así, por lo que vives, por tu circunstancia familiar, por tu circunstancia laboral, por tu circunstancia económica, por tu circunstancia de salud, por cualquiera o por todas estas, y te puedes plantear ahorita, ¿qué onda conmigo? Entonces hazlo, porque es la gran oportunidad de hacerlo, cuanto antes mejor. No hay edad, claro, más cuanto antes mejor. Y que de todas maneras, como dices, bueno, es importante también no sentirnos con la presión de decir, esto no tiene punto de regreso. Claro que lo tiene, de repente la reversa es muy válida, ¿no? He escuchado a gente que dice, bueno, de reversa jamás ni para tomar vuelo, pero en este caso el proyecto de vida a veces no solo implica nuestra situación, sino que también estamos rodeados de otras personas. Entonces eso también empieza a complejizar un poco la situación. En cuanto a la construcción de proyecto de vida, ¿qué y a quiénes tomar en cuenta, César? Fíjate que justamente para hacer un proyecto de vida es cómo quiero vivir. Y desde ahí nos estamos planteando un ser social. Órale. Es decir, de entrada sí quiero plantearme con quiénes quiero estar y no es con quiénes la persona que está ahorita conmigo, sino de qué tipo de personas. ¿Cómo quiero que sea mi convivencia? Finalmente, una elección de carrera o de profesión o de actividad es en convivencia. Sí, en ese sentido, pues sí somos seres sociales, ¿no? Entonces sí me voy a plantear, no solo para mí, sino también para con otros. ¿Cómo quiero que sea esta vida social para mí en diferentes ámbitos? Entonces, yo estoy convencido que tú eliges con quiénes estar. Tú puedes, tienes esa capacidad y eliges con quiénes estar toda tu vida. Entonces, desde hoy puedes elegirlo. Y una vez que consideramos como la gente de la que nos queremos rodear, ¿cómo vamos a relacionar el trabajo o la actividad económica que, no sé, que queramos desempeñar dentro de nuestro proyecto de vida? ¿Cómo lo vamos intercalando? Ya. Esto, bueno, primero es, yo te decía, el principio es conocerte, ¿no? Uh-huh. Saber qué habilidades tienes, qué actitudes, y no es que conozcas todas, claro. Es solamente ir sensibilizándote un poquito a qué haces que te sale bien y que disfrutas. Independientemente de lo que los demás te digan, lo haces bien, lo haces mal, esto es correcto, esto no es correcto, lo que quieras. O sea, independientemente de eso, es irte sensibilizando a ver qué me gusta. Me gusta platicar desde cosas muy sencillas. Órale, tengo la habilidad de comunicación. Que hablo bien o no hablo bien, o hablo con calor, como quieras, va, más. Tengo esa habilidad y lo disfruto. Por ahí está la beta, ¿no? Uh-huh. Entonces es ir encontrando, me gusta observar. Me gusta ver fotografías, me gusta la música, me gusta el reven. O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que detona el que tú puedas disfrutar los momentos que vives? Ahí está la clave.